me tiraste con un beso. Te juro, mi amor, te juro, yo nunca me olvido de eso. Si antes yo te quería, hoy te quiero y te requiero. Hacer pase por tu casa, estabas tan hermosa, así parada en la puerta. Qué cosa maravillosa, de ti era la que en sueños a mi corazón le robas. Y ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves, y volveré a pasar por tu casa otra vez. Y ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves, y rondaré por tu casa, rondaré. Y ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves, y volveré a pasar por tu casa otra vez. Y ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves, y rondaré por tu casa, rondaré. Yo rondaré por tu casa, corazón, por tu casa otra vez. Por tu casa.